más. Me pesa verte en las redes posteando, pero con alguien más. Por ti me tiré a matar, no sabes cuánto me hiciste daño. Malditos 3 años, gasté el tiempo yo contigo. Quiero hablar, mi pedo es porque de la nada me bloqueaste sin mencionar. Le hablé a medio mundo para ver si bien tú te encontrabas. Baby, ¿por qué cambiaste de noche a mañana? Dio un dolor muy fuerte. Pagué por terapia, baby, porque tú me hiciste creer que tú en verdad sí me amabas. Entonces pa' ti fui nada, ok. Por mi parte te vete a la verga. Esa canción que te canté miles de veces, si la escucho pierdo control. Cambiaste mi persona de buena a tener puro odio. Volvete a ver, ni en pintura volviera a verte. Dio un dolor muy fuerte. Pagué por terapia, baby, porque tú me hiciste creer que tú en verdad sí me amabas. Entonces pa' ti fui nada, ok. Por mi parte te vete a la vez.